Fue uno de los maestros de Lee Tenor, Lee McBeatonall, nacido el 1 de noviembre, el Ferrante, Jimmy Haslip y Ricky Lawson, el que estábamos escuchando. Una gran banda perdida a través del tiempo, que desembocaría no demasiado después en un supercuarteto de smooth jazz, de jazz fusión estadounidense, los Yellow Jackets. Bill Cantos es otra institución en la música americana. You can go back. No puedes volver atrás. Well, there was a time in my life when I wandered away from all I loved. Turned my heartstrings off, filled my ears with talk. I was on my own. Not a day, not a night went by when I thought my world might crumble down. Turned out buried fear and doubt, hoping it would never show. So the story goes. Everything will come to pass. What goes up comes down. What you hide will be found. No matter how hard you try, now is the time to celebrate today. And you can't go back, but you can go on. Keep looking to tomorrow, 'cause yesterday is gone. And you can't go back. You can never, never go back. You can go on. Yeah. All I need from you is plain old-fashioned love. Look in my eyes a little long. Something I'm in love. Everything will come to pass. What comes up, comes down. What you hide, be found. No matter how hard you try, now is the time.

Better Man, un hombre mejor. Better Man, cargado de temas suaves, clásicos ritmos habituales, incluidos en la discografía amplia de una de las voces y uno de los talentos más singulares de América. A Better Man 2015. Gil Balloon al saxo, con él Lala Hathaway. Versión en directo de The Thrill Is Gone, otro clásico. That all that is over.